94.3 Río FM. 11 horas 36 minutos de este domingo 4 de julio. Arrancamos julio, ¿viste? Llegó julio ya y empezaron los fríos. Y bueno, hace como 2 meses y pico, más o menos, que no hablamos con el intendente de la ciudad de Coronda. Normal, es normal para nosotros entrar en comunicación con él y, bueno, avanzar sobre los temas que de actualidad. Habían quedado cosas pendientes la última vez que hablamos y vamos a avanzar en eso. Señor Ricardo Ramírez, intendente de la ciudad de Coronda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo le va? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Frío? Sí, la verdad que hoy no tanto, pero ayer una helada muy grande. Y bueno, hoy tratando de descansar un poquito, porque tuvimos una jornada con vacunación de animales, de mariposas, haciendo un trabajo en los distintos barrios, y hoy nos dedicamos un poquito al nuevo día a la familia. Bachi, la idea era hablar de cosas que habían quedado la última vez que hablamos, por ejemplo, el tema del asfalto, de la carpeta asfáltica para la calle López y Planes, que estaba pendiente, que se había presentado un proyecto, la posibilidad del plan incluir, que también andaba dando vueltas por ahí. ¿En qué quedó? Bueno, la verdad que este último mes hemos tenido algunas noticias del gobierno provincial. Bueno, con respecto a la firma de decretos, ya, ¿no es cierto? Bueno, de ahí hay un paso al tiro de los fondos. Nosotros habíamos cumplido con todo lo que nos había pedido la provincia, habían sido corregidos los proyectos, todo lo que veníamos trabajando con obras importantes, más allá de las pocas cosas que estamos y el ordenamiento que estamos haciendo nosotros. Las obras importantes siempre vamos de la mano de la provincia y de la nación. Claro. Por eso reclamábamos tanto esas obras que habían llegado a otra localidad o acá nosotros. Hoy podemos decir que por lo menos los decretos del Estado de Moreno ya está firmado. El programa Incluir, que es una obra importante de 21 millones de pesos, que era un poco lo que decía vos, el asfalto de Belgrano, de Güemes y de Sarmiento y todo lo que se plane. Haría una desconcentración de todo el tránsito del centro de San Martín, Juan Fernando Bolívar Oroño, con alguna obra complementaria que se va a hacer seguramente después con respecto al hospital, entonces digamos por General López. Son obras importantes que necesita la ciudad y que para estas obras sí o sí necesitamos el acompañamiento de la provincia, porque son montos que escapan a la realidad de una ciudad que venimos trabajando mucho con la recaudación, que tenemos que ser agradecidos de la gente que viene, pero sabemos que la recaudación de Coronda no es la misma que otras localidades. Y en estos momentos de pandemia, donde también tenemos que tener una mirada de todo lo que nos comemos y todas esas cosas, afectan. Pero bueno, marchando, estamos ahí con recursos propios, trabajando nuevamente en la costa, haciendo un relleno, y tenemos un proyecto lindo que seguramente va poco adelante, que llegue el verano lo va a hacer. Vamos a empezar también con recursos propios. Esto es así, pero un poco la primicia, lo estoy hablando con la secretaria de Hacienda, todo lo que sea de lo que hicimos en Juan Martín y Guajira de Ferrocarril hacia el lado norte, lo vamos a continuar hacia el sur, prácticamente hasta ahí, hasta la casa del amigo Marino, todo eso. Son obras que realmente le cambian un poco la sintonía a la ciudad, porque son obras que realmente, y espacios públicos que tenemos que recuperar, donde la idea es que vayan todos las estatuas que están en el patio de la municipalidad, que están un poco arriba, hasta ahí, que nosotros las tratamos de recuperar, hemos tenido reuniones con ellos, para ver de qué manera, y aprovechar un nuevo espacio público para todo lo que sea ferias, eventos del Día del Niño, que es un lugar lindo, es un lugar que lo podemos mejorar. Y bueno, y continuando también un poco, Marvel, con el ripio de la cuarta, que ya hemos hecho una cuadra completa, nos está faltando el 50%, estamos esperando una nueva partida de gobierno para nosotros poner una partida aparte importante para poner todo el barrio, nos va a poder cortar a Bufón, que ya está comprometida. Nos hemos reunido con la gente de Barrio Estrata también para obras menores 2020, hacer todo el ripiado de Barrio Estrata completo, y cuando falte el cordón cuneta, que son un par de cortadas, lo vamos a hacer. Y bueno, y a poco ir avanzando. Ahí también queríamos ver estaba hablando con la secretaria de Hacienda, empezar a cambiar las luminarias LED dentro de la ciudad, que eso también eran programas que venían cuando estaba el doctor Lipsi con el gobernador, que venían de la provincia. El gobierno lo ha parado a eso, pero queremos ver si con recursos de la municipalidad y con algún aporte de los vecinos queremos también a Barrio Plata, a ver si lo podemos hacer el ripio y también todo lo que sea luminarias LED. Eso sería más allá del acuerdo de los vecinos, es decir, la municipalidad lo haría la obra y después se la cobraría a los vecinos de manera de una decisión tomada por la municipalidad, ¿así? Mira, Martín, lo que es López y Planes, el programa incluir que es asfalto, sí vamos a pedir la autorización al Consejo para que quede un porcentaje, no todo por contribución de mejoras, como se hace siempre. Claro. Un porcentaje que no va a pasar más de porque sabemos la situación que está viviendo la economía de cada familia, se manejaba con un 60-70%, como fue la obra de la Trujillo. Nosotros seguramente si el Consejo nos sería un 50%, ya lo vamos a hablar, lo vamos a hablar con los vecinos primero. Lo de Barrio Estrata sería diferente porque es un ripio, porque sí le estamos pidiendo de la ciudad que sea un 20%, para poder cerrar todo el barrio completo, para hacer todo el barrio completo, porque con los 6 millones que tenemos de obras menores de 2020 no nos alcanzaría, habíamos destinado 4 millones para esa obra, porque queremos comprobar una motoniveladora de base, que tanta falta nos hace. Pero seguramente llegaremos a un punto de equilibrio para poder que también los vecinos colaboren en parte. Hemos tenido reuniones con la vecinal. Nosotros no vamos a hacer ninguna obra si no tenemos el consentimiento de los vecinos, que realmente entiendan que esto es cambiando un poco la vida al barrio, mejorar la calidad de vida. Y así siguiendo, nos quedan distintos. Tengo una pregunta. Al respecto, el barrio Mitre, los barrios federales, que también estamos trabajando con la cooperativa para tratar de ver la posibilidad de llevarlo a los servicios básicos, que es fundamental cloaca, porque esos barrios son fundamentales por el nivel siempre de cuestiones climáticas, y ir avanzando también en distintos lugares. No, te iba a hacer una pregunta con respecto a esto. Si bien la consulta con los vecinos y con las vecinales es prácticamente constante, ¿te has encontrado en alguna de las tantas reuniones que tuviste, no con negativas, pero así con observaciones con respecto a los planteos de avance de alguna obra? No, gracias a Dios, Marco, ¿no? Tú sabes que este es un gobierno muy abierto a los vecinos, a escucharlo, a contribuir con aportes en IDEA. Lo hacemos con el Consejo, yo he invitado al Consejo a las distintas reuniones para que el Consejo, para que no tengamos que hacer otro paso mismo después con el Consejo. Lo importante es que estemos todos juntos en la misma reunión, que todo tiene una idea y que si hay cosas para corregir, no tiene ningún problema. No. Hay muchos barrios que yo no le he nombrado, Marvin. No, sin duda. Obras, pero estamos yendo de a poco, Margot. Hoy nos costó mucho tener el personal al día. Ya tuvo que el día viernes, jueves, ya el día 2, tuvimos el aguinaldo. Con recursos propios habíamos pedido al Consejo que nos permita un endeudamiento, como se hace siempre, para poder pagar el aguinaldo en término, y gracias a Dios lo pedimos, y antes de retirarlo lo devolví. Y el día viernes, que fue el día 2, la Secretaría de Hacienda me dijo que tenía una buena noticia, ya estamos en disponibilidad de pagar el sueldo. Eso es fundamental, Margo, llevarle el sueldo en forma. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque uno de esa manera también puede exigir algunas cosas. Y esto no es que se entienda de que uno, pero siempre cuando uno cumple puede pedirle un poco más. Por eso yo soy un agradecido. Después de ese mal trago que tuvimos cuando nos asumimos, el trabajo que venimos haciendo con todas las áreas de la municipalidad en esta situación tan compleja, pero realmente están viniendo, volviendo a trabajar. Yo los veo mucho más comprometidos, algunos todavía no tanto, pero hay una mayoría muy grande. Esta semana se le va a estar entregando toda la ropa a la gente de obras públicas, porque ya lo teníamos comprada, nada más que estamos haciendo una cinta refractaria a la altura del tobillo, porque son elementos de seguridad. Ahí estamos trabajando fuertemente con Paulina y con Macarena y con el chico Andino, que son los que están a cargo del planeamiento urbano, que han formado un equipo hermoso, también con algunas obras chicas para probar dentro de San Martín. Y bueno, y San Mar- eso, perdón, San Martín, que vas a hacer la detalle, en San Martín se va a hacer la peatonal. Mira, Marvel, es el sueño, yo digo que es el sueño mío ese, pero primero necesito un debate con todos los comercios y con los vecinos de Aguadú de Bazón, hacerle entender que la peatonal no va a ir en contra de los principios o la economía de semi peatonal sería, no peatonal totalmente. Semi peatonal, sí. La verdad que yo soy convencido de que le cambiaría la vida a la ciudad, le cambiaría la cara a la ciudad. No me caben dudas. Pero bueno, pero para eso hay que hablar mucho con los vecinos. Hay algunos que están con dudas. Yo estoy convencido de que, pero no voy a hacer nada que vuelva a reiterar todo lo que dije recién. Si no tenemos convencimiento, yo creo que Calle San Martín está vestida, está fea, no tenemos la iluminación acorde. Creo que tenemos que hacerla mucho más funcional para que sea un lugar de encuentro para los corondinos, para que caminen, para que disfruten, que tengan la posibilidad de negocios de sacar sus mercaderías afuera como en una peatonal. Si hace falta hacer la peatonal algunos días, lo vamos a hacer para que sea bien funcional. Pero bueno, para esto creo que hace falta todavía no apresurarse y charlar. Esta pandemia no nos ha dejado juntar como nosotros queríamos. Seguramente apenas podamos vamos a empezar a juntarnos con los vecinos del centro, porque es la cosa que queremos proyectar, por lo menos antes que terminemos esta gestión. Dos cositas sí. Más te consulto, Bachi. Hace un mes y medio, de buenas a primeras, nos vimos convulsionados en el medio de la pandemia con una posibilidad de una denuncia penal en contra tuya, en contra del intendente de la ciudad de Coronda, por el no cumplimiento de una legislación emanada del gobierno con respecto al cumplimiento de determinados horarios y actividades dictaminadas por el gobierno provincial. ¿En qué quedó todo eso? Más allá de la bronca, más allá de tener que cerrar, más allá de cerrar los gimnasios y todo lo que vivimos. Bueno, eso corrió a la fiscalía. El fiscal me notificó, yo se lo el doctor Rondina, junto con José Luis Bianchi, que son uno del secretario de gobierno, el otro el abogado de la municipalidad, me pidió un cierto requisito, que no eran las personas que estaban ese día en la reunión del comité de crisis, que nosotros lo que nos ocupamos que son instituciones, que no son personas, porque las personas a veces no son las mismas. Hicimos una contestación por escrito, bueno, hasta el día de hoy no tenía una respuesta, pero sí la denuncia fue a la fiscalía, pues esto lo había mandado con Sonson, que se acabó el gobierno, la cuando hubo dado la denuncia se hizo y se me notificó. Todavía no fui a declarar, pero sí tuvimos que hacer una presentación, obvio, había y explicar algunas cosas, que lo hemos hecho por escrito junto con el doctor Rondina. Esto fue hace más o menos 15 días, bueno, estamos a la prueba de cómo sigue la causa. Bien, pregunta 2. Ante la bajante impresionante del río Paraná y la posibilidad que entre en peligro el tema del agua en Coronda, que es sabido de dónde se obtiene, ¿se está tomando algo? ¿Se está pensando alguna medida, algo por el estilo, arreglar con Coserco de alguna manera? ¿Se han juntado con Coserco por el tema? Mira, Margo, nosotros con Coserco estamos pidiendo siempre los análisis de agua. Coronda todavía no corre el riego y lo que vemos es un poco más salada el agua, que creo que eso es producto de la bajante del río. No te olvides que nosotros los productores, ahora me pongo en el campo de productor, estamos teniendo mucho problema con la calidad que tiene el agua. El río Coronda tiene una calidad de 5.05, en este momento estamos 2.5 más de lo que lo pasó entrado. Eso afecta muchísimo al sector productivo, pero también afecta a la calidad de agua que sale, no corre riego la calidad de que la gente lo haga mal. Lo que sí hemos hecho ahí para la provincia, lo hemos pedido nuevamente, todo un relevamiento en nuestra costa debido a la gran bajante que tiene el río y al problema de varones que podamos tener con las barrancas. Vos sabés que las crecientes bañan de la misma manera que bañan las bajantes. Va sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Viene pasando acá, pasando barranca en Puerto Aragón. Ya habíamos tenido anteriormente la presencia de los ingenieros de la provincia, ahora hemos podido nuevamente para ver si tenemos esfuerzo o trabajar en conjunto para defender la costa, porque es peligroso, lo ha socavado mucho. Si uno camina la parte de arriba, pero si uno anda por la parte de abajo con él, hay una grieta que tuvo que comenzarlo a trabajar un poco para encontrar la cosa. Pero bueno, y esto es tremendamente preocupante. Yo aprovecho la oportunidad para el World Marvel, que salió por la costa deportiva de semana, junto a la gente que estaba, que quería salir, que quería salir a una bomba blanca, que lo hagan con mucho cuidado porque está muy, muy peligrosa la isla, muy peligrosa los arroces, que prácticamente han desaparecido algunas rocas de la isla, pues se pone ahí en la isla, se cuentan que los arroyos tienen árboles de 3, 4 metros de altura. Claro, claro, claro, claro. Y hoy es netamente peligroso. Ayer hubo un accidente grande en Sauce, en una lancha que agarró un tronco y un vado, así que hay que tener mucho cuidado, pero no estamos ocupando, Margo. Sinceramente te digo, venimos, tenemos una reunión pendiente con el doctor Bortolosi, porque esta semana tuvo que trabajar con lo que ha pasado ahí en Piñeiro. Sin duda. Eso también es un problema. Tenemos el amigo Coconga, que está al frente, que permanentemente estamos en contacto, no solamente por la calidad de agua, sino por la gran preocupación que tenemos de cómo se revientan los caños en distintos puntos de la ciudad. Caños que ya necesitan un refugio por el frío. Vemos a diario cómo está en toda la ciudad rompiéndose. Tuvimos también un hundimiento muy grande del tenemos ahí en Sarmiento y otros planes que salió afectado. Hay tantas cosas para, sí, no, sin duda, para accionar, que a veces, por eso te digo que soy un agradecido de todo el personal de obras públicas, el personal de administración de la municipalidad, de los jefes, tanto de Ramírez, de Engler, del mismo Pablo Santa Cruz, que están con la camiseta y que están colaborando. Y muchas veces vos lo veo tarde, cuando el turno de mañana de ellos empieza a la mañana, y vos lo veo a, que son las horas, siguen estando ahí al pie de cañón, acompañándolo a uno, que uno sabe que está implicado realmente 24 horas la gestión. Tenemos también muchos problemas con el basural, Marvel, que no estamos, dicho basural que todavía no sabe la profesión, si es de ellos, si es nuestro, que la ordenanza la tenemos, pero hoy estamos trabajando ya hace una semana para acomodarlo, para ordenarlo, pero sabemos que lo único que estamos haciendo es mantenerlo, y que no es el trabajo que realmente merece un pueblo de esta característica tan grande y con tanto problema de contaminación. Sin duda que sí. Y sobre todo lo que más me preocupa, la cantidad de pico más. Cada vez más picos, y no damos abasto, nos entran por todos lados, cada vez más gente. Eso te da un poco la pauta de la situación económica que estamos viviendo, que es tremenda. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Realmente me llamó la atención, cosa que no. Uno por ahí no transita la calle asiduamente, no anda por diferentes lugares, pero la semana pasada salí en el auto de una vuelta y en horarios previos a la pasada de la recolección de residuos, y en varios lugares de la ciudad vi gente revolviendo basura. Abriendo las bolsas de basura tratando de rescatar algo, qué sé yo, plástico, botellas, y me llamó la atención porque esas son cosas que no se veían. Marvel, nosotros, gracias a Dios, tenemos una ciudad que tenemos, a veces somos críticos de que los baldones económicos no nos alcanzan, porque tenemos una ciudad con muchos empleados públicos, mucha gente que trabaja o que son familiares de servicios penitenciarios, por onda una de docentes, con muchos docentes, con mucho personal policial, y eso muchas veces la economía no golpea tan fuerte en esta localidad. Pero si uno ve lo que es Rosario, lo que es Buenos Aires, lo que es mismo Santa Fe, yo tuve la semana pasada un viaje a Córdoba por un camión que estamos reparando ahí en Econobo, en un cativo, y que justamente coincidió con el día que llegó el gobernador. Sí, hablamos de eso. Una lástima que no lo hayan avisado aún en el tiempo, porque no lo hayan avisado con tiempo, y llamaron media hora antes, porque es una lástima que se haya. Creo que era el momento de festejar la llegada de una ambulancia tan esperada, y pasó a segundo término porque el intendente no estaba, y eso, pero no importa. Yo veía que la cantidad de fondos de comercio que se vende, la cantidad de gente que. ¿Qué va a pasar en después, Maro? Porque hoy estamos en una pandemia, hay mucha gente que va a quedar muy mal, madre. Gente que no estaba acostumbrada a ir a voltear una puerta, gente que tenía principios, que estaba acostumbrada a trabajar, que tenía un negocio, y que hoy realmente están quebrados. Están quebrados y no tienen posibilidad, porque los créditos hay que devolverlos. Y que tampoco van a ir, tampoco van a ir a golpear una puerta, o sea, hay una cuestión de cultural que les dice que tienen que ganarse su dinero, como siempre se ha aprendido, y que no van a ir a pedir subsidio, ni van a ir a pedir... Por eso te digo que, no sé, sinceramente lo que viene va a ser durísimo, más allá que hoy estamos complicados, que hay que seguir cuidándose, que tenemos que seguir con la misma responsabilidad que veníamos. Hoy hemos perdido ya la ayuda de otra persona, un amigo de acá de la ciudad, la verdad que algo increíble. Aprovecho para mandarle un saludo fuerte a la familia de Tío, al señor, al esposo. Ayer un chico que también se me preocupa muchísimo, Marvel, lo hablábamos con mi señora, lo que ha pasado ayer con otro joven que ha tomado una decisión tremenda, y que en estos últimos tiempos sin duda lo voy a hablar con la gente de gabinete, con algunos profesionales, qué está pasando, que hemos perdido tantas vidas estos últimos tiempos con decisiones de jóvenes de quitándose la vida, sin duda que no entiendo, no lo entiendo, y chicos tan jóvenes, y bueno, y lo otro, el COVID, que cada vez nos sigue llevando amigos, nos sigue llevando familia, sigue destruyendo gente. Por eso te digo, esto es una porquería, que realmente no vemos la hora termina, porque no lo entendemos. Yo sinceramente no entiendo, estamos tremendamente, entre medio de eso, gracias a Dios empezó a avanzar un poquito más fuerte, aquellos que tenemos la primera dosis de los túneles estamos un poco más preocupados, pero hay que seguir cuidándonos y teniendo fe y pidiéndolo a Dios que se pase lo más posible. Y recién enganchada la radio, estamos charlando con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Ramírez. Y es inevitable preguntarte del tema eleccionario. Hay cierre de listas en una semana. Obviamente es la primera elección intermedia de medio tiempo que te toca, y obviamente habrá gente que se habla de listas, de la lista que te representa. Y la elección de medio tiempo es importante para el futuro de la gestión. ¿Cómo lo ves? Bueno, Marvin, sinceramente, los tiempos tienen que seguir, creo que eso tiene que seguir. Pero sinceramente no lo entiendo esta elección. No, yo creo que no quisiera ser candidato en esta situación que está viviendo el país, salir ahora con una elección entre medios. Yo lo tenía prohibido a todos, no prohibido porque uno no es nada más, pero le aconsejaba que no hablemos de política, de candidatura, ni otro estilo, de medio de todo lo que está pasando. Pero bueno, hay que seguir, nosotros tenemos que seguir defendiendo la gestión. Lo que sí que puedo garantizar, el día lunes vamos a estar ya con el candidato a primer concejal que vamos a tener. Lo que sí que puedo garantizar que el radicalismo de Coronda, tanto Cristian Bertolotto, como Vicky Pacheva, como quien te habla, como realmente hemos estado siempre al frente un poco de esto, y como un montón de gente, el tío, los jóvenes, vamos a estar todos juntos. Como lo veníamos hablando hace 2007 con Victoria, que entendió que el radicalismo tenía que estar junto, el radicalismo y todas esas fuerzas que no son de radicalismo, que entienden que hay una nueva forma de gobernar, de trabajar, como te lo contaba recién, con mucho diálogo con Jerón Piso, que era lo que faltaba un poco en la ciudad. Y seguramente el candidato que presentemos será de total confianza, porque uno necesita esa confianza en el Consejo. No quiero decir con esto que el Consejo no me ha acompañado, porque realmente más allá de algunas circunstancias especiales, tanto el bloque socialista como el bloque radical, y en su momento también en algunos momentos el bloque que me ha acompañado, pero uno necesita tener nutrirse de jóvenes dirigentes para que sea el futuro del mañana, pero también un poco uno va a poner en valor la gestión que tiene, porque sin vos duda una persona que más allá de que tengo la responsabilidad de gobernar en la ciudad, las elecciones yo las juego porque me gusta, porque soy un apasionado de la política de votar, y seguramente personas que pondremos al frente de la lista con todos los otros candidatos que sean, en tendrán mi total apoyo y saldremos a gritarlo juntos, pidiéndole disculpas a la gente, pero aprovecho la oportunidad también para pedirle a todos aquellos candidatos que no respeto que la situación está bastante compleja y que va a ser muy difícil salir a la calle, donde hoy ya no tenemos amigos, donde hay familias que han quedado destruidas, pero bueno, ahí las cosas están más claras y nosotros vamos a presentar nuestro candidato a concejal. Bachi, es Pancho con algunos partidos que nos van a estar acompañando. ¿Es Pancho Ávalos el primer candidato? Sí. ¿Cómo? ¿Es Pancho Ávalos? ¿Es Francisco Ávalos? Pancho Ávalos es uno, sí, sin duda creo que va a ser el candidato al concejal. Confirmámelo. No, pero Marvel, te explico. Nosotros tuvimos un Zoom con todo el partido, con los jóvenes. Asumió hace muy poco Marquito Río la presidencia de la juventud en el departamento. Y venimos trabajando en un concepto de diálogo, de muchas situaciones. Solerina también es un candidato, pero más allá de los nombres, lo que importa es el proyecto político que estamos probando. Y creo que también eso, que también es una situación compleja, porque Solerina tendrá las ganas de renovar, pero acá no hay ni enojo ni nada por el estilo. Seguramente creo que va a ser Pancho, pero que vamos a estar todos juntos trabajando porque... no es por la Unión Cívica Radical, sino porque la ciudad necesita que tengamos este entendimiento, que tengamos este trabajo en conjunto, porque de la misma manera que lo venimos haciendo en el 2015, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a llevar a volar. Y tratar una lista realmente de gente que esté comprometida de la misma manera y que tenga las mismas ganas de trabajar, pero con respeto, con dedicación y como hoy necesita la ciudad. Porque esta cuestión de la aparición del senador levantar la bandera del Frente Cívico y Social, lugar por donde usted se llegó a tener la gestión, planteando esta posibilidad de la interna y planteándonos que nos decía la semana pasada en una nota que tuvimos charlando con Diana, el hecho de que bueno, si bien el radicalismo era parte del Frente, ahora decidió el radicalismo ir por afuera. Y que bueno, que ellos se fueron del Frente, razón por la cual nosotros seguimos, o sea, como que tienen un radicalismo ellos y un radicalismo, ustedes, el radicalismo está dividido ahí. ¿Cómo ves esta cuestión del Frente Cívico irrumpiendo por otro lado, en listas divididas, porque en definitiva a la general irán por caminos diferentes? Mira, yo no sé cuál es la lista del senador, sé que la van a votar el doctor Surace, que también tiene una buena amistad. Yo creo que el radicalismo de Coronda está junto por el cambio, que era lo que realmente nosotros en la convención partidaria lo había decidido a nivel provincial, unir las fuerzas, y se le dio libertad a todos los distritos. El partido en ese sentido ha sido muy democrático, le dio a todos los distritos que vayan por donde mejor puedan armar, por el Frente Cívico, por Cambiemos, todo va muy bien en cambio. Y yo creo que el radicalismo de Toronto está todo junto. El senador ha tomado un camino distinto, lo respeto. Yo sí, lo que le dije en su momento, que el candidato de la ciudad le ponía a los colombianos. No es que no le iba a permitir, porque por ahí me expresé, pido disculpas, que no le iba a permitir, pero sí, la lista oficialista la vamos a estar tratando en la ciudad. Nosotros, el senador, sigue un colaborador de la gestión. Ha colaborado no solamente con la institución, más que nada económicamente, como lo hemos manifestado siempre. Nosotros desde la Unión Cívica Radical aportamos muchísimo en las elecciones pasadas para el senador, y en estos momentos decidimos junto con Victoria, con Cristian, que los candidatos los ponen cada uno en su pueblo. No lo que puedo hacer es venir y pedir la lista, que se la damos, no tenemos problema, para que él la vuelva presente como corresponde, dando la vista, pero yo creo que el senador no tiene que participar en los actos revolucionarios de cada localidad. Hay que dejarle libertad para que cada uno arme de la mejor manera y trate de jugar con las mejores personas. Porque si no, perdemos el sentido de pertenencia. Yo creo que es valorable lo que ha hecho el senador colaborando con las instituciones. Y vuelvo a reiterar, Tomar, que esto no va a quebrar una relación que tenemos, pero sí, punto de vista, pues realmente nosotros no lo entendemos, porque yo realmente se lo dije a él. Hola, Me parece que se está entrecortando. Viene que me hizo un voto que hoy venga a manifestar de que él iba a poner un candidato en la ciudad, dice que no lo vemos bien. Yo somos respetuosos, la gente lo dirá, hay una herramienta que es el voto. Nosotros vamos a seguir a militar nuestro candidato porque estoy convencido de que Cuba Pancuaba, por quien suba el candidato, va a tener todo el apoyo, no solamente de los intendentes, sino de todo el movimiento grupo radical, de Vicky, de Cristian, de Pellegrino, de todos los chicos que venimos construyendo este proyecto hace mucho tiempo. Pero es como que ves. Las cosas están dadas de esta manera, que ahora va a jugar ahí con un frente de cívico y social, que luego está doctor, que está socialismo. Serán parte de una oferta electoral que tendrá la gente, y por otro lado seguramente estará el socialismo también, y bueno, y la gente tendrá opciones. Creo que a veces la politican un poco. Se nos cortó. ¿Estás ahí? Hola. Ah, bueno, se nos cortó la llamada. Vamos a ver si la podemos recuperar para terminar la nota. A ver. No, parece que hay problemas de señal ahí. Bueno, después veremos. Hablábamos con el intendente de la ciudad, el señor Ricardo Ramírez. Dale. Vermut es tu programa. Sí, recuperamos la llamada con el intendente Ramírez. Sí, me decías, se cortó la llamada. Se cortó, lo que pasa es que acá estoy en constante señal. Por ahí uno tiene que hacer los hablos que no. Vale, para cerrar. La importancia acá que la gente va a tener distintas alternativas dentro de la ciudad. Y si lo hacemos con respeto y con como tiene que ser, y sobre todo en la situación, creo que es importante que la gente también acomode las listas con el voto. Ya muchas veces dice, cuando se hace navego, no es lo mejor. Pero creo que después de las PASO, digamos de la misma manera, van a hacer elecciones, yo le decía a Pancho, le decía a Pedrina, elecciones raras, van a ser complicadas. Creo que va a ser muy mediático esto, pero bueno, hay una oferta electoral importante en la ciudad. Y creo que todos tienen las posibilidades de volver a nuestro banco con el sistema para dar el contexto. Sí, convengamos que la gente de la construcción de un frente cívico y social por afuera, como fuerza diferente y al radicalismo compitiendo en otro lado, convengamos que resta votos a los votos obtenidos en la última elección cuando fue tu candidatura. Es decir, yo soy candidato a intendente por el Frente Cívico y Social en un acuerdo que hicimos con Victoria, en otra decisión venía de Frente para el Cambio, hicimos un acuerdo y el socialismo fue por fuera, fue por el Partido Socialista, no integró el Frente. Claro. Y no fue por fuera, no llevaron ni candidatura a un convento. Nunca la expresaron en esa campaña. Pero te digo, los votos no se trasladaban, Marco, los votos. La gente va a acompañar las gestiones, no va a acompañar las gestiones, o aquel que le guste que esté de acuerdo con la gestión, va a otra cosa, pero la gente ya aprendió. Yo creo que la democracia ha avanzado mucho, la gente, lo que quiero, vamos a pedir a la gente que vaya a votar, que este va a ser otro gran tema, porque la gente grande hay que verse realmente con esta situación, sobre todo en el espacio, pero nada. Están echadas las cartas, a uno le va apasionado a esto, de que el candidato nuestro sabe que la gente yo necesito, tener gente de su confianza en el consejo, seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo ahora. Y para eso llevamos los nombres que vamos a estar presentando seguramente la semana que viene, porque el día viene ya hay que hacer presentaciones. Bachi, te agradezco mucho este momento, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Mago, un abrazo. Hablamos con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Ramírez. Ahora sí, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.